El vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, Cha Sang-bo, publicó la charla el día 24 en apoyo a la declaración conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea acerca de adelantar la victoria final de la causa de la reunificación independiente en fiel acato al sublime propósito del mariscal Kim Jong-un de amor a la patria y la nación y su programa de reunificación.